En principio, saludos a la audiencia. FM Pocahuillo de San Martín de los Andes, una radio comunitaria. Una radio comunitaria que tiene 19 años de historia. Radio comunitaria que la viene peleando desde justamente una radio comunitaria. ¿Qué es una radio comunitaria? No es una radio ni comercial, ni una radio privada, ni tampoco una radio del Estado. Es una radio que se integra generalmente por organizaciones sociales. En este caso, varias organizaciones sociales somos las que conformamos FM Pocahuillo, y hay una forma de trabajar sin jefe, sin dueño, sin alguien que te diga qué hacer o qué no hacer, y qué informar y qué no informar, y lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros, la forma de gobierno que nos damos dentro de la radio es los martes a las 9 de la noche nos juntamos en reunión, todos los que estamos dentro de la radio, vecinos o no vecinos, integrantes de la radio, quien quiera participar, y ahí se deciden las políticas que se llevan adelante en la radio. Radio que compartimos con distintas organizaciones, como para poner un par de ejemplos, nuestra programación a la mañana es básicamente informativa, arrancamos bien temprano a las 7 hasta las 9, con generalmente un informativo que lee la tapa de los diarios, de todos los diarios de Argentina, y por lo menos los centrales, los de los megamedios, que no son los que menos interesan, pero sí son los que en algún caso te van marcando la línea informativa que dicen los grandes medios que hay. Básicamente lo usamos para reírnos un rato y no prestarle mucha atención, pero por lo menos marcar la tendencia por ahí. Por otro lado, en la mañana, desde las 9 hasta las 12 y media, hasta la 1, hay un informativo con ya cuestiones más locales, más regionales, entrevistas, música, bueno, desandando la mañana informativa básicamente. Y además lo que se pasa en la mañana esa es programación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco. Nosotros somos integrantes de Farco y parte de la mesa directiva de Farco, que justamente es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que agrupa todas las radios comunitarias de Argentina. Y también trabajamos en conjunto en red con ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y para no describir la programación por la noche, cada uno de los días las distintas organizaciones tienen programas. Estamos hablando de que los lunes tienen programa las comunidades de los pueblos originarios, en este caso la comunidad mapuche tiene su programa. El día martes tienen programa los vecinos que no tienen techo, la organización, la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, de aquí de San Martín de los Andes. Los miércoles la Red Jarilla, que es una red de plantas medicinales. Los jueves tienen los artesanos, programa en la radio. Y los viernes tienen programas la Asociación Cristian González, que lleva el nombre por el asesinato justamente de un joven que estaba pescando cerca de un lago, aquí de San Martín de los Andes. Y por eso esta asociación lo que brega es justamente por tener el libre acceso a las costas de ríos y lagos, que es bastante complejo por acá. De eso más o menos se trata FM Pocahuillo, 19 años de historia, con más, con menos gente, con muchísima gente participando a través del teléfono. La programación está abierta para todo vecino que quiera participar e integrarse a la radio. Por supuesto que esto es así, no hay ninguna restricción de ningún tipo.